estamos a 90 días de vencida la paritaria sin siquiera una convocatoria formal al Ministerio de Trabajo. Se han dado reuniones con algunos sindicatos. Empezamos una paritaria en el año 2003 para renovar este convenio. Radio Nacional, desde su creación, pertenecía a la Secretaría de Comunicaciones. Desde entonces es que tenemos el convenio colectivo de los trabajadores del Correo. En su momento, como trabajadores de prensa, hicimos un reclamo porque entendíamos que cuando empezaron las reuniones paritarias allá por octubre del año 2003, había un sector al menos que no estaba representado, que era el de los periodistas y trabajadores de prensa. El fallo en ese sentido de la asesoría de legales del Ministerio de Trabajo nos dio la razón y debimos ser incluidos en la paritaria. Eso habilitó también a que sindicatos como la Sociedad Argentina de Locutores ingresara. Esto habilitó a que la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, y sindicatos de la actividad que no estaban en la FATPREN, el caso de Córdoba, de Tucumán, de Rosario, de Santa Fe, pudieran también incorporarse a la paritaria. De un tiempo a esta parte, los trabajadores de prensa no somos consultados en materia salarial. Como sindicato de prensa de Buenos Aires tenemos la personería simple, estamos legalmente inscritos y estamos incorporados a la FATPREN. Con lo cual, el problema de la personería gremial ya deja de ser un obstáculo. No obstante ellos, la Federación Argentina ni los sindicatos que no la integran tampoco han sido convocados a esta negociación por los salarios. Todavía seguimos pagando con salario de 2017 los precios de 2018. Con un pequeño detalle, la devaluación del dólar hizo que nuestro sueldo se depreciara entre un 67 y un 70%, y el poder adquisitivo de nuestros salarios se redujera en un 30%. Y no son datos que estamos inventando los trabajadores. Basta hacer una regla de tres simple con el archivo histórico que está en la página del Banco Nación de la República Argentina en cuanto a lo que es la cotización del dólar. Desde el último acuerdo que empezó a regir el primero de mayo del año pasado, hemos perdido a nivel de evaluación un 70%. Y estamos pagando los precios de 2018 con ese salario que ya ha quedado viejo. Ayer se hizo una radio abierta, en realidad fue con motivo del Grito Nacional por Telam, tal como se le dio en llamar a la actividad que realizaron los compañeros de la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad, por los 357 despidos que aplicó el ministro Lombardi a través de los vaciadores. Rodolfo Pousá, el mismo que le ponía el micrófono al dictador Eduardo Viola y le hacía preguntas complacientes, por Ricardo Carpena, otro ex periodista devenido vaciador de medios, y Pablo Ciarliero, que lo recordábamos en la Asamblea de Radio Nacional como la persona no grata, que fue declarada después de despedir a decenas de personas, entre las que se encontraban una embarazada, una jefa de hogar, y en el país esto siguió porque hasta despidieron a un dirigente gremial, el caso del compañero secretario gremial de la Asociación de Prensa de Santa Fe. La situación en la radio, y estamos a la espera de ver cómo se define esta situación que se da en la agencia Telam. Los compañeros están muy confiados y nos da mucho ánimo esa confianza y esa convicción que tienen de poder revertir, como pasó frente a Domingo Cavallo, como pasó con las mismas autoridades de hoy, en la época de la Alianza, pudieron revertir los intentos de vaciamiento y de despido. No somos ajenos a la debacle que está sufriendo el Estado. Pero entendemos nosotros como trabajadores del Estado en un medio público que somos los que tenemos que garantizar el derecho a la comunicación y el derecho a la información de la sociedad. Necesitamos para eso medios fuertes, necesitamos medios profesionales y los trabajadores estamos dispuestos y estamos en condiciones de garantizar esto para la sociedad. Ahora, si desde la patronal, que en este caso es el Estado, y desde el Ministerio de Comunicaciones o el Ministerio que encabeza Hernán Lombardi, que le han cambiado tantas veces el nombre que hasta los propios trabajadores se nos hace lío cuando lo tenemos que nombrar. Se pretende que el ciudadano que sigue las noticias por la televisión pública y no tiene cable, no se entere hasta el lunes de lo que pasó el fin de semana, porque recordemos que los trabajadores no pueden hacer horas extras. También se busca que no haya coberturas después de determinadas horas, ya que al no pagarse horas extras, el trabajo sabemos no se presume gratuito, no se puede cubrir toda la agenda. Pero bueno, quedamos en manos del discurso hegemónico, del discurso único, y bueno, que cada cual se arregle como pueda. El Estado es deficiente, dicen. Las plantas están sobredimensionadas, dicen. Pero hay que decir, por ejemplo, que la Agencia Argentina de Noticias Telam, que en el año 2003 tenía apenas 4 funciones, y está reconvertida en una agencia con 20 informaciones y servicios que son de sumo interés para toda la República Argentina. Tal vez, como los trabajadores de Telam, con su labor, ayudan a que la gente abra las cabezas y no se quede con la única información que le dan los medios privados, y sea un inconveniente tenerlas dentro del Estado. Y si la podemos vaciar, si la podemos reducir, si la podemos cerrar, tal vez eso sea lo que quieran hacer con Canal 7 y con Radio Nacional, que hoy estamos en una empresa que se llama Radio y Televisión Argentina. Confirmamos que desde el 1 de agosto, en las emisoras de Radio Nacional, que pasaban los informativos locales en su frecuencia de amplitud modulada, debieron ceder el espacio de las horas en punto para unificarla con la información que sale por las propias FM en una llamada frecuencia federal, tal el título que le dieron las autoridades de esta gestión, reduciendo al 50% la tarea de los trabajadores de prensa, que eran los encargados de garantizar el servicio de noticias locales. Evidentemente, esta nueva contravención a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual busca que el ciudadano se informe con los medios que le interesan al gobierno, con los medios que están blindando a este gobierno. Por eso vamos a ver seguramente defenestrando a los trabajadores de los medios públicos, Hernán Lombardi, en determinados medios, porque no va a todos lados. Hernán Lombardi no sostiene un debate con uno solo de los delegados de la agencia Telam, que le puedan decir qué hace cada uno de los trabajadores y por qué es fundamental que sigan estando. Ahora, claro, él no te va a decir que lo que quiere es avanzar sobre los convenios, que lo que quiere es ahorrar, porque ese es el acuerdo que tienen con el Fondo Monetario. Se está haciendo muy importante la tarea de medios como el de ustedes, que para romper el cerco informativo que te pone la prensa hegemónica, ya nos estamos habituando a recurrir. Y está bueno buscar eso que no muestran los grandes medios porque no les interesa o porque no les conviene que eso trascienda. Entonces, es una gran apuesta la de los medios comunitarios, alternativos y populares para romper el cerco informativo que se plantea desde la prensa hegemónica. Ustedes daban cuenta del cierre de las islas de edición en Radio Nacional. ¿Qué significa esto para el trabajo cotidiano? Significa un par de turnos de compañeros suplentes, que están precarizados también, menos. Porque en la medida que tenemos disponibilidad de equipos, como es el caso de las islas de edición, podemos atender no solo a la programación de la AM870, que es la que tenemos, sino también con la otra isla, lo que se hacía es el trabajo de edición de los materiales que llegan desde las provincias. Los productores hacen entrevistas que no están dentro de la programación. Para complementar, y porque todavía tenemos ese pensamiento, esa gimnasia de trabajo, de la importancia que tiene el medio público, que no es competir con la radio privada de la capital federal, que es lo que erróneamente piensan los directivos de esta emisora, que ven a Radio Nacional desde la oficina con aire acondicionado de Maipú 555, desatendiendo todo lo que es el país. En un tiempo con un compañero hacíamos el decálogo de las mentiras que dicen los funcionarios cuando llegan, que se llenan la boca hablando de federalismo y de esta radio que tiene emisoras en todo el país y que es la única que llega en todo lado. Sí, fantástico, pero en los hechos pareciera sostener otra cosa. Ya que se plantea este discurso único desde Buenos Aires para todo el país, esta reducción en los servicios informativos de las provincias, ¿a ustedes qué les significa a la hora de armar estos panoramas? Y a la hora de armar los panoramas es que te los terminás armando con menos informaciones. O sea, a medida que se vaya acercando el año electoral, nosotros entendemos que, digamos, la presión va a ser todavía más grande. Si bien nadie firma nada, porque nadie se hace cargo de nada, de las decisiones que se toman, se sugieren, por ejemplo, coberturas y otras no. Es cierto, el jefe tiene el poder de edición a la hora de decidir qué es lo que sale o deja de salir al aire, pero muchas veces se privilegian noticias que desinforman más que las que cuentan lo que verdaderamente está pasando en el país. Y esto vos fijate que se nota de una forma desprolija, porque es tan poco lo que les interesa, que aparecen esas cabezas periodísticas, digamos, que están en la programación, cuestionando los contenidos del informativo y haciendo quedar mal al servicio informativo, que dice, por ejemplo, un conductor, que se preocupan por informar sobre las campañas de vacunación en Salta y desatienden la cumbre del G20 que se está desarrollando no sé dónde y lo que significa para el orden mundial. El criterio que usa la compañera que está a cargo del turno y que defiendo tiene que ver con la realidad, un criterio de proximidad que se enseña cuando uno estudia periodismo. ¿Qué le interesa más al que te está escuchando? Para Radio Nacional, según los trabajadores, debiera ser la campaña de vacunación. Seguramente para los que compiten están viendo la forma en que se acomodan políticamente en alguno u otro cargo, y tal vez sea otro el eje, y o porque les pagan para eso, tengan que hablar de determinados temas. A ver, nosotros entendemos que antes de lo que quieran los funcionarios, tenemos que estar enfocados en lo que está buscando el oyente que sintoniza Radio Nacional en cualquiera de los lugares del país, porque tenemos esa complejidad, que era una radio tan grande, y tenemos que acordarnos de por qué fue creada esta radio, que era para contrarrestar la invasión de contenidos norteamericanos en 1945. Estamos evidentemente afectando otros intereses, entonces les es más negocio diezmarla, reducirla o hasta pagarla. Vaya uno a saber qué es lo que realmente quieren y no se atreven a decir. Soy Fernando Pedernera, trabajador de prensa de Radio Nacional, redactor locutor en el servicio informativo y secretario de prensa del CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Traten de sintonizar o de sacar materiales del Noti Trabajadores TVP, es el noticiero que ponen los trabajadores al aire por internet y que lo arman ellos fuera del canal, ya que no los dejan hacer horas extras y no pueden trabajar los fines de semana. Están retratadas todas las luchas que se van dando, por lo menos en el ámbito de cobertura que tenemos, que es Capital, por ahí con Urbano, y con algunos materiales que nos llegan desde el resto del país. Voces al margen.